Ring. Donde han brotado mis sueños, en tu tallo vengo a dejar el temblor de mi nostalgia. Quiero vivir en tu sentir de niña enamorada, dulce guitarra. Trasnochadora madera, las estrellas del alba dirán de que nunca te he olvidado. Gajo cantor, busco tu voz, dolido y solitario. En tu boca se ha quedado. Que has de volver en música perdida, íntimo ser. Huella desconocida, mi guitarra triste andará en la noche del olvido. Mi alma entrará buscándola a todos los caminos. Hoja dorada del árbol de mi añoranza, por tu savia quiero subir a las flores del recuerdo. Tierra y raíz, lento sufrir, hundido en mi silencio. En tu boca se ha quedado. Ser que ha de volver en música perdida, íntimo ser.